Nos encontramos aquí para Voces de la Pachamama con el señor Santiago Mamani PI del pueblo de Aguita, para que nos cuente, primero que nada, qué significa el territorio para los pueblos originarios y cuál es el vínculo que tienen con él. Buen día. Bueno, territorio significa el todo para los pueblos originarios. Partiendo desde el territorio, en la vida comunitaria del hombre de los pueblos originarios, nace, se hace parte, convive y más allá de cuidarlo, es parte de la vida porque desde el territorio consigue el agua, las hierbas medicinales, los frutos y después los cultivos que le da el autosustento. Eso significa territorio para los pueblos originarios.